Estos son los titulares del domingo 4 de agosto. Pronostican un día más de calor intenso en el este y el oeste de Japón. Irán afirma que el líder político de Hamás murió a causa de un proyectil de corto alcance. Familias de soldados ucranianos se manifiestan en Kiev para que regresen sus seres queridos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se pronostica una jornada de calor intenso y domingo desde el este hasta el oeste de Japón. Algunas zonas de Kyushu podrían experimentar temperaturas máximas de casi 40 grados centígrados. Se insta a la población a evitar, en lo posible, hacer ejercicio u otra actividad al exterior. La Dirección de Meteorología indica que el mercurio alcanzó el sábado los 39,8 grados en la ciudad de Shimanto, en la prefectura de Kochi. Agrega que se registraron temperaturas superiores a los 35 grados en 292 puntos de observación, la cantidad más numerosa de este verano. Según las autoridades meteorológicas, un sistema de alta presión sobre el este y el oeste del país podría causar el aumento de las temperaturas el domingo. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron alertas por golpe de calor para 37 de las 47 prefecturas de Japón. Además de pedir a la gente abstenerse de salir a la calle para hacer ejercicio u otra actividad si no es necesario, se le exhorta a usar el aire acondicionado y a consumir constantemente cantidades adecuadas de fluidos y sal. Debido a que en Japón actualmente es la temporada de vacaciones de verano, cuando se practican actividades de ocio al exterior, se recomienda a la gente llevar hielo en botellas de agua o bolsas de hielo para decidir si se refresca antes de sentirse acalorada. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró que el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, murió a causa de un proyectil de corto alcance disparado desde el exterior del complejo donde se alojaba. Haniyeh se encontraba de visita en la capital iraní, Teherán. La Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado el sábado en el que indica que la acción fue planeada y llevada a cabo por Israel con el apoyo de Estados Unidos. El comunicado califica el asesinato de acto de terrorismo. Afirma que el proyectil llevaba una ojiva de 7 kilogramos y que fue disparado desde el exterior del recinto donde se alojaba Haniyeh. La organización paramilitar de élite reiteró su promesa de emprender represalias contra Israel, diciendo que el severo castigo llegará en el momento, lugar e intensidad adecuados. Los medios de comunicación estadounidenses informaron anteriormente que Haniyeh había muerto a causa de la explosión de una bomba colocada en su habitación. Un alto cargo del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní afirmó a los medios árabes que la represalia contra Israel es inevitable. Agregó que el castigo dará al enemigo una lección difícil de olvidar y tendrá un efecto disuasorio. Mientras se prolonga la invasión rusa de Ucrania, las familias de los soldados ucranianos organizaron una manifestación para pedir el pronto regreso de sus seres queridos. Unas 50 esposas e hijos de soldados ucranianos protestaron el sábado en Kiev, la capital. Formaron una fila en una transitada avenida llevando pancartas en las que se leía que Ucrania sería derrotada si sus efectivos están fatigados y que los soldados no son esclavos. Exigieron al gobierno tomar medidas al respecto. Dada la escasez de voluntarios, el ejército ucraniano se está viendo en problemas para conseguir soldados que reemplacen o refuercen a quienes están en el frente. En mayo, el gobierno del país promulgó la ley de reclutamiento revisada para fortalecer el ejército. También empezó a reclutar reclusos. Sin embargo, no hay muchas esperanzas de que el problema se solucione pronto. Aparentemente, las fuerzas rusas han intensificado su ofensiva en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Según la agencia de noticias Reuters, los soldados rusos atacaron un área residencial en la estratégica ciudad de Bobrovsk, causando la muerte de por lo menos una persona e hiriendo a dos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión de 2026 del Tratado de No Proliferación Nuclear publicó un sumario de las deliberaciones a pesar de la falta de consenso entre los delegados. La segunda sesión del comité puso fin a un encuentro de 2 semanas en Ginebra, Suiza, el viernes. El kazajo Alan Rakhmetulin, que presidió el encuentro, publicó el sumario por iniciativa propia, ya que los delegados no pudieron reducir las diferencias. Cabe señalar que este documento no es un texto acordado ni refleja consenso. En el sumario se señala que muchos estados parte del tratado pidieron una mayor rendición de cuentas y transparencia sobre el desarme. También afirma que las partes reiteraron su profunda preocupación por los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte. La reunión puso de relieve los diferentes puntos de vista entre las naciones occidentales y Rusia y China sobre el desarme nuclear. La primera sesión del comité, celebrada el año pasado, tampoco logró adoptar un sumario debido a las posturas divergentes de las partes. La embajadora japonesa del desarme, Ichikawa Tomiko, dijo a los periodistas que la publicación del sumario del presidente indica que la comunidad internacional reconoce la importancia de apoyar el tratado. En judo olímpico, Japón perdió ante Francia en la prueba por equipos mixtos, quedándose una vez más con la medalla de plata. Es la segunda vez consecutiva en que las selecciones de ambos países pelean la final. Hace 3 años, en la Olimpiada de Tokio, Francia también se llevó la medalla de oro. Cada equipo está integrado por 6 judokas, 3 hombres y 3 mujeres de distintas categorías de peso. El sábado compitieron por el primer lugar en la prueba final de los Juegos Olímpicos de París. Dado que los 2 equipos llegaron al final del periodo reglamentario empatados a 3 victorias, se tuvo que aplicar la regla del punto definitorio en un 7º combate. Se eligió la categoría mediante sorteo, quedando la clasificación masculina de más de 90 kilogramos. El francés Teddy Riner volvió a derrotar al japonés Saito Tatsuru, consiguiendo el 2º oro consecutivo para su equipo. Los equipos de Brasil y Corea del Sur ganaron sendas medallas de bronce. El sábado por la noche se realizó el festival de danza Bon Odori en el centro de Shibuya, en Tokio, atrayendo a mucha gente de lugares cercanos y lejanos. Se erigió una torre cerca del paso a nivel mientras se restringía el tráfico vial. Muchas personas, entre ellas jóvenes, vistieron kimonos de verano conocidos como yukata y bailaron en círculo al son de la música y los tambores japoneses. Algunos visitantes extranjeros se unieron al festejo. Con puestos instalados a lo largo de la calle, Shibuya se transformó en un espacio diferente para celebrar el verano. Una joven que vive cerca dijo que le gusta bailar bon desde que era niña. Indicó que recientemente muchos turistas extranjeros visitan Shibuya y que es una buena oportunidad para que conozcan la cultura japonesa. Una joven turista canadiense dijo que le parecía maravilloso que los extranjeros bailen junto a los japoneses mientras disfrutan de su cultura. El Festival de Danza Shibuya Bon Odori fue creado en 2017 por un grupo de propietarios de tiendas de la zona con el objetivo de atraer a residentes y turistas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.